Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Olvido de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Y ahí andamos aprendiendo a volar. Sí, volando. Y bueno, queríamos volar con una especialista en que vuelos, nos acompaña varias veces. En vuelos peligrosos, ¿no? Porque la filosofía debe ser un vuelo así como... Sí. Buenas tardes, Diana Mafía. ¿Cómo se encuentra ¿Qué usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotras bien. Volando, aprendiendo, queriendo aprender. Bien por convicción. Diana, mira, te iba a preguntar otra cosa. Íbamos a hablar del Código Penal y todas esas cuestiones, pero no sé, te llamé y me preguntaba cuando te estábamos llamando... que esto, te vamos a presentar como filósofa feminista con tu trayectoria en el Observatorio de Género, pero ¿qué es para vos hoy, después de tantos años de feminismo, ser feminista? Me parece que es fundamentalmente una posición política, y eso es lo que asumí cuando me consideré feminista. No era solamente por cuestiones de lecturas o de reflexiones, ni siquiera por solamente un activismo, porque el feminismo en el que yo me incluí en la década del 70 era un feminismo bastante elitista, un feminismo que se desarrollaba sobre todo en las universidades de acá y de todo el mundo, no era solamente una cuestión de nuestro país y de ciertos privilegios que están asociados a privilegios de clase, aunque no son estrictamente privilegios de clase. Quienes teníamos la posibilidad de hacer una carrera universitaria y de prosperar en ciertas disciplinas que son disciplinas humanísticas, es decir, que no son aquellas en las que estudiamos cosas de primera necesidad para satisfacer cosas de primera necesidad. Yo estudié filosofía, que es una carrera rara, y además rara para una mujer. Me lo hicieron entender muy bien en la propia universidad, ¿no? Entonces, desde esas posiciones un poco elitistas, el feminismo era un feminismo vinculado con la academia, con las mujeres profesionales, con mujeres de los partidos políticos también, pero no era, por ejemplo, ni se imaginaba en ese momento la dimensión de un feminismo popular, que fue un feminismo desarrollado sobre todo a partir de la crisis del 2001. Para mí ahí hubo una irrupción muy poderosa y muy legítima de los feminismos populares, mientras que en otras condiciones muchas de las cosas que sostenían mujeres populares eran impugnadas diciendo eso no es feminista. ¿Quién tiene la posibilidad de decir qué es feminista y qué no? Todavía sufrimos un poquito estas instrucciones, ¿no? Estas instrucciones de qué es feminista y qué no. Pero para mí el feminismo fue desde ese momento fundamentalmente político y tenía que ver con una manera de encarar el compromiso en tu vida personal, en tu vida afectiva, como fue siempre la cuestión política para quienes somos de la década del 70. Tu vida estaba atravesada por esas convicciones políticas, por esas condiciones para tus relaciones personales, para tus relaciones afectivas. No era solamente una cuestión de lo que ocurría en la academia o lo que ocurría en la vida profesional, ¿no? Así que eso es el feminismo para mí, sigue siendo el feminismo para mí un compromiso con las relaciones de poder, donde te ubicas en relación con las relaciones de poder y con los proyectos de emancipación vinculados a esas relaciones de poder. Que sí y que no es el feminismo, en parte está marcado por qué emancipaciones produce y qué sometimientos produce. Cuando hablamos de que no se puede o es difícil, complejo pensar que alguien diga esto es o esto no es feminista, cosa que creo que compartimos, sin embargo me asaltan también dudas para pensar, por ejemplo, la relación entre ética feminista y política feminista, ¿no? Vos que has trabajado mucho en los temas de la ética, feminista. Sí, efectivamente, yo creo que es un tema sumamente importante que no le estamos dedicando una reflexión apropiada. Parece que la ética fuera un tema vinculado con otras convicciones, como si la ética pasara por los grupos religiosos, quien demanda ética, o los grupos conservadores, cuando se habla de ética pública en relación con prolijidades en la vida política. Y la verdad es que yo coincido con vos, la ética tiene que ver con principios de la convivencia, y esos principios que deberían regir nuestra vida están en realidad regidos por unos acuerdos en los cuales la mayoría de las personas no hemos participado. Es decir, lo que valen como valores generales del deber ser, de la vida, de las cosas, de las instituciones, son acuerdos en los cuales la mayoría de las personas, en general las mujeres, pero también muchos grupos populares, subalternizados, no han participado. Si pensamos en el concepto de vida buena, si pensamos en las maneras en que las sociedades establecen sus prioridades, prioridades en la asignación de recursos económicos, prioridades en los protagonismos, prioridades en las cuestiones de representación pública, todo eso son acuerdos que se hacen entre sujetos que tienen muy en claro que ellos participan y toman decisiones porque son sujetos de ciudadanía, y muchos que no tenemos tan claro eso, ni sabemos cuáles son los rituales, porque también hay cuestiones rituales, ¿no?, para participar o no participar, institucionales, instituciones en las que son convocadas e instituciones que no son convocadas, y esas instituciones cuando son convocadas en general no incluyen temas que afectan a muchas mayorías, temas que tienen que ver con relaciones de poder que afectan a muchas mayorías. Entonces, en general el feminismo tiene que ver efectivamente con una cuestión ética, porque tiene que ver con cuáles son los principios con los que regimos nuestra vida, los principios legítimos con los que regimos nuestras vidas, los que aceptamos, los que hemos negociado y hemos considerado que son principios justos. Pero también tiene que ver con el cuidado acerca de quiénes son los sujetos de esos pactos sociales. Y esta es una parte que en general las teorías críticas, incluso las teorías políticas críticas, no incluyen. Una crítica acerca de quiénes son los sujetos que están habilitados para poder hacer los pactos, para poder hacer los acuerdos, porque muchas veces el privilegio masculino pasa por sobre otros privilegios, y entonces están incluidos por varones, no por ser grupos que sean grupos privilegiados, son grupos subalternos, pero grupos subalternos liderados por varones. Y esta masculinidad genera a veces una ceguera con respecto al modo sistemático de discriminación de las mujeres. Ninguna feminista debería olvidarse de esto cuando nos llaman a dialogar. Es decir, y esto lo digo porque en los partidos políticos muchas veces hay un condicionamiento que hace que las mujeres de los partidos políticos, que son feministas, privilegien el acuerdo del partido en lugar de los acuerdos vinculados con el feminismo, y eso es una grieta difícil después de saldar, ¿no? Hablando de los lugares donde se forma opinión y se constituye el poder, y este sí era un tema que íbamos a hablar, se hizo hace pocos días el Congreso de la Lengua, y ahí se crearon numerosos debates que tienen que ver precisamente con qué es inclusión, con quién decide los temas que se tratan o no se tratan dentro del Congreso, de qué lengua se está hablando y en qué lengua se está hablando y cuáles no se nombran. Bueno, me gustaría tener tu reflexión sobre estos temas. Me parece que fue una instancia de debate súper interesante, porque aquellas cosas que podríamos desde afuera pensar, bueno, qué tipo de reunión es esta, qué cosas van a discutir, no representan lo que son problemas verdaderos, muchas fueron dichas en ese contexto, y esto es un gran alivio cuando uno piensa, bueno, se hizo, pero alguien fue y aprovechó para decir esto, para decir, por ejemplo, la lengua española no implica el privilegio de España, es la lengua del conquistador, por un lado, y además es una lengua que en un 80% se habla fuera de España, se habla en América Latina, entonces la prioridad debería tenerla Hispanoamérica, Iberoamérica, y no precisamente España. Entonces, el rey de España presente en este congreso parecía un anacronismo. Creo que a todo el mundo le resultó algo difícil, a todo el mundo, no solamente, por supuesto siempre las cuestiones de protocolo están presentes, pero resultaba algo anacrónico y chocante, y se dijo esto allí. Esto me parece interesante, que ciertas cosas se hayan podido decir. También la negativa sistemática con respecto al lenguaje inclusivo, bueno, ahí algo se dijo también. El rechazo al lenguaje inclusivo es el rechazo a otras inclusiones, además de la que el lenguaje revela. Es el rechazo a la evidencia de que algunos sujetos, algunas sujetas, hemos estado fuera de los espacios significativos de la sociedad. Entonces, significativos justamente porque se manejan con el lenguaje. No quedaba claro si estábamos incluidas o no, y en el no quedar claro se manejó una arbitrariedad con respecto a eso. Pensemos en el voto de las mujeres, por ejemplo. Pensé que no se había aclarado porque parecía obvio que las mujeres no íbamos a votar. Entonces ni siquiera se tomaron el trabajo de aclarar que el lenguaje aparentemente universal no era inclusivo. Se mostró en los hechos cuando echaron a las mujeres que querían votar, pero en el lenguaje no aparecía de esa manera. Entonces, estas cosas allí también fueron analizadas. Yo creo que fue una experiencia interesante, me pareció bien que se hiciera en Argentina, entre otras cosas por este motivo, porque Iberoamérica, América del Sur, son espacios muy relevantes para reflexionar sobre la lengua. También me parece que el hecho de que la lengua sea un factor de poder, que quede claro eso, porque cuando pensamos cuál es el idioma de la cultura, el idioma de la ciencia, por ejemplo, en este momento es el inglés, y el inglés es el idioma de la ciencia solamente porque hay un privilegio económico de los países angloparlantes por sobre los hispanoparlantes. Entonces, que el poder esté asociado a una lengua nos hace reflexionar en que hay, por un lado, hay que fortalecer las más de 600 lenguas que hay en los pueblos de la Via Yala, lenguas que además desaparecen, que con esas lenguas desaparece la riqueza de una cultura, la posibilidad de comunicación de categorías que no están en otras lenguas. Es decir, que aquello que no se manifestó en esa lengua, desde esa cultura, ya no se va a poder manifestar, y esto es una pérdida para la humanidad, no es una pérdida para ese pueblo en particular. Yo creo que estas cosas fue posible discutirlas y fue posible participar de lo que es un genocidio cultural, como dicen algunas comunidades originarias, un epistemicidio, como dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? La desaparición de toda una esfera de conocimiento, toda una esfera de construcción de visiones del mundo, simplemente porque las dejamos de lado y las consideramos no relevantes. Dentro de los debates, algo que quisiera que reflexionemos un poco más, porque hay una posición que identifica el lenguaje inclusivo con la generalización de la letra E. Y me parece, por lo menos en la experiencia de muchas de las compañeras comunicadoras feministas, que hicimos una larga batalla por la visibilización de la A, que tal vez la unificación en la E está una vez más tendiendo a universalizar un modo de nombrar a todas, a todos, a todes, ¿no? Es decir, una cosa es identificar a aquellos colectivos y comunidades que no estaban visibilizadas, y la E, yo entiendo ahí que tiene un rol potente, pero también me hace pensar esa sustitución de la O por la E, ir casi sin pasar por la A, ¿no? Sin pasar por las mujeres. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es interesante esta reflexión porque tiene que ver nuevamente con las cuestiones políticas del movimiento. Claro. Justo cuando las mujeres nos estábamos por hacer visibles, aparecen otras prioridades, y otras prioridades que prescinden de nosotras o nos relegan a un segundo lugar. Y en esas prioridades, obviamente hay relaciones de poder que establecen que sí y que no entra en la agenda. Entonces, me parece muy oportuno reflexionar sobre eso. También me parece que la idea de la letra E como una solución es una idea parcial, no es una idea que pueda ser satisfactoria en todos los casos. Es un poco artificial, porque obviamente cambiaría modos de comprendernos en el lenguaje, y el lenguaje es para la comunicación. Entonces, si con el lenguaje obstaculizamos aquello para lo que el lenguaje sirve, tenemos que pensar que quizás no es la herramienta más apropiada. Es un poco caricaturizante. Mucha gente identifica, voluntariamente, no creo que sea simplemente por error, pero al identificar el lenguaje inclusivo con hablar todo con la E, es motivo de burla, es motivo de una simplificación con la cual se piensa, bueno, están en cuestiones que son poco relevantes, que son una pavada, mientras hay problemas tan importantes como la pobreza. Y tenemos que estar recordando que el 70% de los pobres son mujeres, que cuando el Estado se retira, quienes sufren el retiro del Estado somos las mujeres, que somos el 40% de los hogares con jefatura única, las mujeres quedan solas con sus hijos, en la pobreza son las que sufren precisamente la falta de recursos, de políticas de cuidado. Entonces, establecer esta especie de ceguera acerca de cuáles son los objetivos del feminismo, cuáles son las prioridades, de qué manera se resolvería esa falta de claridad, esa opacidad, ¿no? Ese modo del lenguaje de esconder a quienes va destinado, donde en esa manera de esconder a quién va destinada un derecho, a quién va destinada una afirmación de ciudadanía, esa manera de esconderlo afecta especialmente a las mujeres. Los varones no son afectados por este modo de esconderlo porque se universaliza en masculino. Entonces, cuando decimos todos los ciudadanos, sabemos siempre que los varones están, pero nunca sabemos si con toda seguridad las mujeres estamos o no. Tenemos que evaluarlo de maneras que son extralingüísticas. Saber si una mujer participa o no participa de una institución que está expresada en masculino es algo que tenemos que investigar por fuera del lenguaje. El lenguaje mismo no nos da ni las soluciones ni las pautas para poder resolverlo. Y esto hace que siempre vivamos, ya es un problema existencial, mucho más allá de la cuestión lingüística, vivamos en el lenguaje siempre en un estado de incerteza. Nunca estamos seguras nosotras de que nos corresponden las afirmaciones o si nos corresponden o no. Entonces, a mí me parece que hay, cuando pensamos en el lenguaje inclusivo, en el problema del lenguaje inclusivo, lo primero que tenemos que discernir y decidir es si es importante que el lenguaje sea inclusivo, si hay algo, si hay ahí algún problema a resolver. Y yo creo que sí, que es importante que el lenguaje sea inclusivo y que ahí hay un problema a resolver y que ese problema es político y el feminismo debe ocuparse de ese problema. La segunda cuestión es cuáles son las soluciones apropiadas. Y ahí tenemos que trabajar colectivamente. Si hay un problema y si el problema es relevante, entonces busquemos colectivamente las soluciones más apropiadas. Muchas personas están trabajando en eso, están buscando y creando esas soluciones, y yo creo que algunos acuerdos se van haciendo, por lo menos incluso institucionales. En este momento yo estoy trabajando en la justicia, y en la justicia también se plantea la cuestión de si las leyes deben o no prestar atención a este problema de la inclusividad. Y yo creo que deben prestar la atención, evidentemente. Así que me parece que el tema de hablar con la E es una caricatura que no es inocente, que es excluyente del protagonismo de las mujeres, que al poner tan de relieve la diversidad esconde una lucha de muchas décadas que hemos hecho para que incluso desde las diversidades se llegue a la exigencia de ser nombradas en su propia identidad. Entonces, quizás cuando se dice es muy redundante decir todos y todas, a lo mejor tendríamos que decir todos, todas y todes, a lo mejor tendríamos que buscar otro tipo de fórmula. Yo creo, el español es un lenguaje riquísimo, creo en la posibilidad de prestar atención reescribiendo oraciones y frases de manera que no hagan alusión a un sexo específicamente. Y esa es la manera, me parece, más virtuosa de evitar el sexismo en el lenguaje. Diana, hoy es 10 de abril y es el día del investigador científico por Hussein, ¿no? Y digo, trabajadores y trabajadoras del CONICET y de otros organismos de investigación están dando una lucha muy fuerte porque en este país están recortando cada vez más. Y nada, me gustaría tu reflexión también sobre ese tema y sobre las mujeres, ¿no?, de ciencia. Sí, por un lado decir que cuando Hussein creó el CONICET, uh-huh. No había ninguna mujer y que no les parecía mal que no hubiera ninguna mujer, y no hace tantos años. Uh-huh. Es decir, que los heroísmos a veces tienen también estas pequeñas sí. claudicaciones, ¿no? Vamos a poner la ciencia de mayor relevancia y no estamos prestando atención a que hay ciertos sujetos que aparecen alejados de los espacios de construcción de conocimiento. En este momento, y gracias sobre todo a una feminista como es Dora Barrancos dentro uh-huh. del directorio, que lamentablemente la perdemos porque se está yendo, pero gracias a ella es que el CONICET comenzó a poner en primer plano tener que dar determinado tipo de soluciones. De cualquier manera, quiero decir que de quienes han tenido una formación que al país le cuesta mucho, porque es una formación extremadamente compleja, como es la de obtener un doctorado universitario, solamente han entrado a carrera el 17% de las becas postdoctorales. Es decir, la persona hace su doctorado, hace un estudio postdoctoral, muchas veces en el exterior, y cuando se presenta para integrarse a la carrera de investigador, dicen que no hay recursos económicos y rechazan su inclusión. No hay recursos económicos para seguir usufructuando los saberes producidos por 20 años de educación pública, y esa persona, así como está formada, se la envía sin ningún costo a tener que seguir trabajando en otro país, en otro sistema que no ha invertido absolutamente nada en ella. Es una manera absolutamente loca de privilegiar la asignación de recursos que viene de la falta de interés que tiene, a pesar de lo que se diga, la falta de interés real. El interés político se expresa en presupuestos, se expresa en dar recursos, la falta de interés real en mantener competitivo un sistema de ciencia y tecnología. Y allí digo que hay ignorancia, porque se trata de privilegiar con una cortedad de miras increíble, privilegiar la ciencia aplicada, es decir, privilegiar la tecnología. La tecnología es el uso posible, la aplicación posible de un conocimiento científico que debió producirse a través de la ciencia básica. Entonces, si dejamos de financiar la ciencia básica, tendremos que comprar la tecnología fuera de nuestros medios académicos. Esta parte, que parece trivial, es algo que no se está teniendo en cuenta. Se deja de financiar la ciencia básica, se financia entonces solamente la aplicación inmediata, lo que da patentes y lo que puede aplicarse tecnológicamente obteniendo dinero a través de las empresas. Y hay una cosa que decir en relación con las empresas en el Día del Investigador y, digamos, de la investigadora, y es que nuestro país sigue manteniendo con dinero estatal casi toda la investigación científica, incluso aquella que después van a usufructuar las empresas. Entonces, las empresas no invierten en investigación, no, como sí se invierte en otros países, que tienen sus laboratorios y sus equipos de investigadores o participan del financiamiento de equipos de investigadores. Por lo tanto, después, por supuesto que cuando cobran los precios que cobran esos productos del exterior, como los laboratorios medicinales, dicen, bueno, pero es que tenemos las patentes de uso y hemos pagado muchísimo dinero en llegar a estas conclusiones, a estas consecuencias. Bueno, acá tenemos evidentemente dificultades para la producción local de medicamentos, para la producción local de vacunas, uh-huh. para la ciencia básica, y no es así en todos lados. La provincia de Santa Fe, que es una provincia socialista, que tiene una ministra feminista, ingeniera, articuló con el área de producción, con el área de cultura, con las universidades, el diseño de la y con un programa de igualdad de género dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, un programa extraordinario, teniendo en cuenta todos estos ejes. Si eso se puede hacer a nivel provincial, también se puede hacer a nivel nacional. No veo al actual secretario, exministro, no lo veo teniendo entre sus prioridades este tipo de visión, porque él tiene una visión mercantilista de la ciencia y por eso ha continuado y ha mantenido el lugar que tiene. Es un triste momento para que el gobierno mande un mensaje estatal en el Día del Investigador. Tristísimo, porque nos ha estado mandando mensajes sistemáticos durante todo el año al CONICET, a las universidades y a los laboratorios de investigación que dicen no nos importás. Uh-huh. La verdad que yo me quedaría hablando toda la tarde con vos, pero no sé si nos van a dejar acá en la radio, ¿sí? Y sí, no quiero terminar el diálogo sin, aunque sea muy brevemente, decir que estamos frente a esta ofensiva del gobierno de Cambiemos en todos los campos, y uno de esos es la discusión en el día de hoy en el Congreso sobre la justicia o la injusticia para adolescentes y niñas, niñas, y la propuesta de cambio del Código Penal. ¿Cómo se sostiene el incremento de la criminalización de los sectores pobres y de las mujeres y de las disidencias como necesidad casi imperiosa para dar lugar a este sistema de poder? Efectivamente, la solución de bajar la edad de imputabilidad penal no es una solución novedosa, yo la veo desde la década del 90, me he opuesto sistemáticamente a que esa sea la solución, que la solución sea pensar la baja en la responsabilidad. Lo que es cierto es que hay parámetros absolutamente diversos en relación con las responsabilidades penales y otro tipo de derechos de autonomía de los adolescentes y de las personas más jóvenes. Es decir, por un lado se considera que son suficientemente responsables para como para responder por un delito, y por otro lado no son suficientemente responsables para organizar su identidad, por ejemplo, de género, o para tener otro tipo de libertades personales asociadas con actividades sociales. Entonces, hay parámetros diferentes que son parámetros paternalistas. Por otro lado, se nos dice que en realidad bajar la edad de imputabilidad va acompañado por un aspecto que sí es importante, que es pensar un sistema penal juvenil. Pero no necesariamente pensar un sistema penal juvenil implica bajar la edad de imputabilidad. Pensar un sistema penal juvenil implica que las personas que van a ser juzgadas lo sean no como adultos, porque lo cierto es que en este momento una persona que es imputable es juzgada como una persona adulta, y parte de lo que no puede ocurrir es que un chico menor de edad vaya a una cárcel común. Sin embargo, hay chicos menores de edad en las cárceles, e incluso contra la Convención por los Derechos del Niño hay chicos que han sido enviados a por muchísimos años presos, que van a pasar su juventud y probablemente su adultez en una cárcel, no dándose la oportunidad de métodos de reparación o métodos que los hagan hábiles para la convivencia, que les den oportunidades para la convivencia, en un contexto en el cual prácticamente no hay plan de vida que la sociedad le esté ofreciendo a un chico o a una chica joven, ¿no? Tenemos por un lado las presuntas tentaciones del narcotráfico, de hacerse ricos rápido y de tener una moto y conseguir muchas cosas que socialmente le son inaccesibles, y del otro lado un vos no vas a poder porque ya naciste en una condición que te cierra los caminos para siempre. Entonces, la verdad es que responsabilizar a los chicos por sus elecciones cuando estas son las alternativas es un poquito violento. También hay que pensar que cuando hace el gobierno este tipo de ofertas, no las hace sin hacer un cálculo de ventajas políticas. Y a mí me aterra mucho más que el lenguaje conservador, el lenguaje muchas veces represivo, el hecho de que han medido que esto les va a dar mayores ventajas electorales. Exacto. Que la sociedad demanda de algún modo esa solución, entre otras soluciones posibles, porque estamos eligiendo opciones desde la ignorancia, desde la imposibilidad de imaginar otros mundos. No estamos trabajando sobre las libertades para imaginar opciones, lo que podríamos llamar el pensamiento utópico, la imaginación utópica. No estamos trabajando sobre eso, no estamos ampliando los límites de la imaginación utópica. Estamos generando condiciones de opciones de mercado entre posibilidades restringidas, completamente restringidas, y muchas de ellas lesivas para los derechos. Esto me da mucho más temor, porque es la sociedad la que se queda sin opciones y no un partido político. Muchísimas gracias, Diana Mafía. Un abrazo enorme. Abrazo. Y seguiremos charlando. Un gran abrazo a ustedes también. Hasta pronto. Hasta pronto. Caminamos